Bueno, la verdad que no, ¿no? Nosotros lo decíamos antes de las elecciones. Uno escuchaba las propuestas de este personaje que tristemente tenemos por presidente, ¿no? Y se daba cuenta del peligro que representaba para los y las argentinas, ¿no? Por recordar a cuántos amigos o conocidos tuyos los hemos escuchado decir, no, lo voy a votar porque no va a hacer nada de lo que está prometiendo. Y verdaderamente es lo que estamos viendo en estos 60 días es un plan de negocios en favor de 15, 20 atorrantes, como digo yo, 15, 20 buitres de adentro. También están los de afuera, pero en este caso los de adentro que lo pusieron en el sillón de Rivadavia, no en la Casa Rosada. Y desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre, Milei está implementando un modelo económico basado en la motosierra y la licuadora, y que cuando dice la licuadora están hablando de la pulverización y el recorte de los salarios, ¿no? Cuando uno compara, yo el otro día sacaba en las redes sí. Un comparativo estadístico del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y te lo ponía en dólares para tener un valor referencial, ¿no? En diciembre del 2015, cuando se iba Cristina, el salario mínimo vital y móvil de los trabajadores estaba en $680. Los 4 años de Macri significaron una caída de ese salario entre fines del 2015 y el 2019 del 50%. Uh-huh. Quedó en poco más de $380. Eso es que te bajan tu salario. Que la motosierra y la licuadora te la aplican a los salarios de los trabajadores. Con Alberto Fernández, en los 4 años, volvió a subir, como siempre con el peronismo, y el salario mínimo vital y móvil que había caído con Macri volvió a subir a casi $400. Y ahora, en 60 días, lo que estamos viendo es una caída en 60 días de casi el 46% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, la motosierra, la famosa motosierra, la están aplicando sobre el salario de los trabajadores, sobre las jubilaciones, sobre los sueldos de los docentes, del laburante, ¿eh? Todo esto en beneficio de, como digo yo, estos 15 grandes empresarios, y es que se lo puede llamar así, que son los que lo pusieron en el sillón de Rivadavia para hacer suculentos negocios en contra de la Argentina y el futuro de la Argentina. A ver, cuando vos fundís a las provincias y lo anunciás, que voy a fundir a las provincias, no estás haciéndole un mal al gobernador que lo eligió su pueblo. Estás básicamente destruyendo las bases productivas que benefician a toda la población de las provincias argentinas. Cuando vos desfinancias la educación, que es lo que estamos viendo, o la salud, lo que estás haciendo es directamente ir en contra de los y de las argentinas. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo es, ante este panorama, que considera usted? Que hay como dos miradas, vio, que por un lado se habla, bueno, cuánto va a aguantar la sociedad argentina este tipo de ajuste, y qué es lo que usted está viendo ahí, usted, digamos, sintiendo a partir de esto que bien graficaba y que también el otro día compartía de esta devaluación que está sosteniéndose en esta gestión de gobierno. Bueno, esa es la gran pregunta. A ver, desde que comenzó este gobierno, a las pocas horas, vos recordarás, una devaluación del 120% que nunca antes, en estos 40 años de vida democrática, ningún presidente llevó adelante. 120% de devaluación. Y al mismo tiempo la desregulación económica. Para que la gente lo entienda, esta idea loca de la libertad, ¿no? En libertad, como te dicen. Porque no la ven, la gente no la ve. Mm. Bueno, ahí están los efectos, ¿no? Uno va a una despensa o a un kiosco. Vos vas a un kiosco y pedís un atado de cigarrillo y te dicen un precio. Hace 100 metros vas a otro atado, a otro kiosco y te dicen otro precio. Mm. Y lo mismo pasa con un paquete de arroz en la despensa o en el supermercado. Esta idea loca de la libertad de precios que no existe en ninguna parte del mundo, ¿eh? Esto hay que decirlo. Vos vas a Alemania, a Inglaterra, España, Estados Unidos. Siempre el Estado interviene en el mercado regulando para que no hayan estas distorsiones, estos beneficios, ¿eh? De algunos vivos, de algunos empresarios vivos, por sobre las necesidades de la gente. Bueno, esta idea de desregular, de liberar, es lo que junto con la devaluación está llevando un ataque de nervios al pueblo argentino, ¿no? En estos 60 días. Vos fíjate el aumento de la nafta. En noviembre pasado la nafta estaba a 300 pesos. Hoy está en algunos surtidores a más de 1000. El aumento del boleto de transporte, que ahora anuncian que van a eliminar el fondo compensador que beneficia y a quitar todos los subsidios. Es decir, el boleto se va a disparar. Si estaba a 300 pesos o 250 pesos un tramo, se va a ir a más de 1000 pesos. Todo eso repercute en el bolsillo de la gente. Bueno, el aumento de la medicina prepaga. Cuando uno ve la inflación acumulada en estos dos meses, que supera el 50%, ¿te acuerdas cuando los gorilas estos decían, no, qué bárbaro, tenemos una inflación de 6% mensual? Ahora estamos en el 2025, fue en enero. Si vos sumás enero y febrero, 50% de inflación. De inflación. A eso le tenés que sumar la devaluación de 120%, y eso es lo que genera que la gente, vos hablas con cualquier compañero o amigo, y te dice que la plata no la alcanza. Bueno, es por esto, por las medidas económicas que están tomando estos personajes que están en la Casa Rosada, mientras te dicen que aquellos que se opongan a este modelo son unas ratas, como nos dijo el otro día a todos los diputados nacionales o a los senadores. Bueno, la semana anterior había dicho que los gobernadores eran unos inútiles y que los iba a fundir. Bueno, a ese nivel de ruptura de todo tipo de diálogo, consenso que se pueda buscar con estos dementes, ¿no? La forma violenta en la cual suelen escucharse expresiones tanto del portavoz o del propio presidente, ¿usted considera que está generando un clima por lo menos peligroso para el país? Yo creo que lo que buscan es eso. A ver, este modelo económico, este modelo de saqueo del bolsillo de los jubilados, de los trabajadores, de traslación en definitiva de recursos, de dinero de las clases trabajadoras a, insisto, 15 vivos que son los que están escondidos detrás de Milei. Milei es un pagote, un pelele, un payaso, si querés. Los peligrosos son los tipos que están detrás, que son los mismos vendepatrias de siempre. A ver, el próximo lunes en la gran mayoría de las provincias argentinas deberían estar iniciando las clases los chicos. Y todo indica que el próximo lunes no van a arrancar las clases en las provincias. Y el único responsable es el gobierno nacional. La paritaria nacional docente, que históricamente todos los gobiernos, desde Alfonsín a esta parte, se convoca. Bueno, no fue convocada. No fue convocada en tiempo y forma. Y eso es intencional, eso es adrede, hecho por el propio presidente y estos personajes, ¿no? Ahora, mirándolo hoy ya con tiempo suficiente, o si siempre va a haber como una mirada a aquella segunda vuelta, todo, ¿por qué considera usted que el pueblo argentino decidió este camino? A ver, hay una gran cuota de responsabilidad del peronismo, ¿no? A nosotros en el 2019, después de... A ver, tenemos que entender que lo que está haciendo Milei es lo mismo que dijo Macri. ¿Se acuerdan el año pasado cuando Macri le aconsejó a Milei que tenía que hacer lo mismo que había hecho él durante su gobierno, pero mucho más rápido? Y esto es lo que estamos viendo. Sin lugar a dudas, la gente eligió a este personaje por seguramente bronca, porque el gobierno anterior no pudo solucionarle lo que había venido a prometer que le iba a solucionar. Por recordar, nosotros asumimos con una crisis de deuda tremenda que nos deja el gobierno de Macri y con inflación. Y prometimos solucionar las dos cosas. Bueno, una crisis laboral galopante, un desempleo desorbitante que había dejado Mauricio Macri. Bueno, pudimos reactivar la economía, pudimos alejar el fantasma de la deuda que nos había dejado Macri, pudimos generar empleo, nos fuimos con récord de empleo después de muchos años, pero no solucionamos el tema de la inflación, ¿no? Más allá, después, vos podés analizar, fue el único gobierno de la historia que tocó atravesar una pandemia global, la sequía, todas esas variables. Bueno, pero sin lugar a dudas, el gobierno anterior no solucionó un tema que era el que atacaba el bolsillo de la gente, que era la inflación. Y sin lugar a dudas nos castigó por eso. Yo creo que o sea, primer elemento que usted visualiza, digamos, como cuestión del voto, si se quiere, el famoso voto castigo, tiene que ver con la inflación. Yo creo que sí, con la inflación, prioritariamente, te diré. Claro, lo que pasa es que lo que estamos viendo en estos 60 días es directamente, no la inflación, sino la destrucción de la Argentina. no solamente del bolsillo de, lo, de los argentinos, sino de la Argentina, cuando vos ves lo que están haciendo con las provincias o con los municipios, donde se vio que un presidente diga que no va a ser obra pública. ¿Alguien lo escuchó? Qué lindo, ¿eh? Nuevo esto. A ver, es una de las burradas y las tonterías más grandes que yo escuché. Aquellos que nos, en nuestra vida nos ha tocado ocupar cargos ejecutivos, qué sé yo, como intendente, por ejemplo, o aquellos que han sido gobernadores, o lo son, o aquellos que han sido presidentes, el sueño más grande que tiene un dirigente político cuando ocupa uno de esos cargos es dejar obras que te trasciendan. Qué sé yo, por ejemplo, siendo intendente, llevar las cloacas a un barrio que no lo tenía, la iluminación, el asfalto, si sos gobernador de una escuela, lo que lo necesita, en un barrio grande. Bueno, ¿dónde se vio que un presidente diga que no va a hacer obra pública? Entonces, ¿qué corno venía a hacer? Cuando soy un fervoroso creyente, ¿no? Yo lo decía antes de las elecciones, ¿no? En esa batalla final entre Massa y Milei, en el balotaje, el famoso balotaje, donde se unió, digamos, lo peor, se unió Macri con Milei, Guatemala y Guatepeor, decía yo, ¿no? Y yo decía en aquel momento, los argentinos tenemos que tomar una decisión, tenemos una pérdida en el baño, yo lo ejemplificaba de esa manera, ¿no? Tenemos humedad en el baño, en una de las paredes, tenemos dos opciones. Llamamos al plomero para que arregle el caño que está perdiendo o dinamitamos la casa. Bueno, sin lugar a dudas, voto bronca, voto castigo de la gente por esta segunda opción. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Un demente que está dispuesto a volar la casa de todos en la Argentina. Cuando comenzamos hablando justamente sobre este tema de reflexionar, de mirar por qué se vota esto, usted arrancó diciendo una frase: el peronismo tiene una responsabilidad importante. ¿En qué? ¿Qué es lo que se ha analizado como peronismo en estos días de decir, che, tenemos responsabilidad de lo que también está pasando? ¿En qué, Soria? Básicamente, no haber solucionado el tema de la inflación en los 4 años, no haberla podido bajar como cualquier dirigente político, por lo menos del peronismo, se proponía, ¿no? Generamos mucho trabajo, salimos de los índices de desempleo que nos había dejado el macrismo, pero no solucionamos el tema de la inflación, eso sin lugar a dudas. Y yo lo tomo como uno de los factores más importantes. Después, alguno te dirá, bueno, pero se la pasaban peleando entre el presidente y la vicepresidenta, pero yo no creo que eso sea un factor determinante en el voto de la gente, ¿no? En todo caso, bienvenido al disenso, cuando dos dirigentes de un mismo partido ven soluciones diferentes para un mismo problema. Ojalá sea así, ojalá hoy tuviéramos dirigentes dentro del oficialismo que tuvieran diversas miradas, ¿no? Pero hasta eso uno ve peligroso, ¿no? Donde se hace y se dice lo que dice este demente, que lamentablemente tenemos dos presidentes, ¿no? Lo que está pasando con el tema de las jubilaciones, ¿no? A mí me llaman permanentemente abuelos y abuelas de acá del Alto Valle, conocidos muchos de ellos, que no necesariamente son peronistas, para contarnos y verdaderamente es triste llegar a una edad de la vida y ver que también se están metiendo con el salario de los jubilados, no solamente con el de los trabajadores, ¿no? Ayer anunciaron un bono, ¿no? Un bono de 70 mil pesos. Cuando vos comparás el monto que debería ser ese bono que anunció el gobierno de 70 mil pesos para que no perdieran con la inflación de diciembre, ese bono tiene que ser de 170 mil pesos. Es decir, que ya en el vamos de arranque, en estos 2 meses y medio, ya perdieron 170 mil pesos y le van a dar un bono de 70 mil pesos. Es una estafa a todos los jubilados y jubiladas de la Argentina. Bueno, y así con cada una de las cosas, ¿no? Cuando uno ve este famoso DNU o la ley ómnibus que enviaron al Congreso, son todos negocios para 15 vivos de la Argentina. Esto hay que decirlo así, ¿eh? Esta semana, ayer también se hace el anuncio de eliminar el INADI y hubo como una especie de ataque a lo que era el ministerio suyo, incluso se hablaba de alguna especie de cueva financiera en algún que otro medio del poder hegemónico. ¿Qué mirada tiene esto que está pasando con el INADI y lo que supuestamente se está poniendo en orden desde la mirada de Mariano Cuño Olivarona en el ministerio que usted tenía responsabilidad? Perdón, cada vez que iban a destruir algo, primero Clarín y la Nación se encargan de hacer el trabajo sucio. Si vos analizás las noticias de la semana pasada, arrancaron diciendo que en el Ministerio de Justicia y en otros organismos también funcionaban cuevas. Sí, cuevas financieras. Sí. Sin ningún otro dato. Y el lunes pasado nos despertamos con la noticia de que cerraban el INADI, porque la cueva supuestamente funcionaba ahí. Y no te explican si es una cueva de qué. Pero ellos te giran títulos en sus medios. Como hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Los grandes grupos de poder mediático. A ver, lo que están haciendo con el organismo a cargo de evitar la violencia y la discriminación en la Argentina, que es el INADI, es por ley. Es 24.515, sancionada no durante el gobierno de Alberto Fernández, sino allá en la década del 90, y que tiene un propósito muy claro, que es cumplir con la discriminación y todos los convenios y tratados que constitucionalmente ha suscrito la Argentina en materia de discriminación y actos de violencia para evitarlos, ¿no? La verdad es que todos aquellos actos o violencias de discriminación que muchas veces día a día se cobran la vida de personas por pertenecer a distintos sectores de la comunidad, que esos son noticias que vemos todos los días, pero el gobierno de Milei fue claro en su mensaje cuando dijo que venían a desmantelar. ¿Se acuerdan el videíto del payaso este diciendo afuera? Ministerio de Educación, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Bueno, es esto. El gobierno llegó con un mensaje claro de destruir, de desmantelar el Estado. Eso es, el Estado es un nicho de corrupción, no sirve, hay que destruirlo. Es un presidente en la historia, no de la Argentina, en la historia del mundo, que haya llegado al gobierno para decir que va a destruir el Estado. Esto es lo que estamos viendo en la Argentina. Bueno, y lo que hicieron con el INADI tiene que ver con esto, ¿no? Echar, sacar, como se dice, un raviol, que vendría a ser el INADI, y decir, no sirve para nada, son todos unos vagos, son todos unos chorros, lo vamos a cerrar. Entonces, 400, 600 trabajadores a lo largo de lo ancho del país que trabajan en el INADI se quedan sin trabajo. Lo que están haciendo es echar gente, básicamente, y lo vamos a ver en las próximas semanas, los índices de desocupación, cómo van a ir creciendo día a día, porque en una Argentina cuesta abajo, una rodada, caída tras caída, día a día, lo primero que van a empezar a cerrar, ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántos amigos o conocidos tuyos ya perdieron el trabajo? Porque a estos índices de precios, ninguna pyme es rentable. Que el segundo paso de lo que viene en todas estas malas noticias que tiene para los argentinos este gobierno tiene que ver con un incremento fuertísimo de el índice de desocupación, de desempleo. Y volviendo, como para cerrar este tema y nada del Ministerio de Justicia, ¿usted se siente interpelado? ¿Usted está tranquilo con la gestión que hizo en el Ministerio de Justicia? Pero olvídate, toda la vida. A ver, es muy fácil ser ministro de un gobierno cuando destruir lo que está llamado a conducir. A ver, yo cuando fui ministro no me saqué de encima el Servicio Penitenciario Federal. Tampoco me saqué de encima el Registro Nacional de Armas, el ASMAC, mucho menos el Programa de Protección al Testigo. Tampoco cerré el INADI ni perseguí trabajadores. ¿Cómo no voy a estar contento? Los que deberían estar preocupados son los que llegan al cargo de ministro y lo primero que hacen es cerrar y sacarse encima todas las responsabilidades y decidir que hace décadas que funcionan en la órbita de un ministerio, sea el de justicia, el de obras públicas. ¿Para qué tenés un ministerio de obra pública con un presidente que dice que no va a ser obra pública? Es el colmo. Son tan inútiles, tan burros, y llegan a decir esas cosas y la gente las escucha. Yo, la verdad, estamos atravesando un momento muy delicado en la Argentina, con gente totalmente irresponsable, imprudente, que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Para cerrar y agradecer, me imagino y obviamente tiene de primera mano información de cómo está la vida y la situación de los municipios de la provincia de Río Negro, en las últimas horas incluso Bariloche diciendo que no puede haber más gratuidad en los boletos de colectivo, que está complicado el sistema de transporte público, acá Viedma también en emergencia de transporte público, por nombrar un área y todo. ¿Siente que Río Negro es similar a lo que está pasando en nuestras provincias? Digamos, esta forma de apretar y de tener a las provincias así en situación vulnerable, ¿es la estrategia que tiene el Gobierno Nacional para apuntalar sus ideas? A ver, lo que está pasando en los municipios, no solamente de Río Negro, en todas las provincias argentinas, uno cuando habla con otros intendentes es verdaderamente tristísimo, ¿no? Los municipios, al no recibir ayuda para hacer obra pública, hoy por hoy es muy costoso hacer obras de placas, de iluminación. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un vecino cuando te empieza a ajustar el bolsillo y es dejar de pagar el alumbrado y la limpieza. Entonces las ciudades se empiezan a poner un poco más sucias. Tienen que ver con la afectación del barrido y la limpieza, la recolección de residuos. Cuando el vecino se le empieza a ajustar el bolsillo con todas las medidas económicas que toma este personaje nefasto de Milei, ¿qué hace el vecino? ¿En Viedma, en Roca o en Bariloche? Y deja de pagar el alumbrado público. Y de algún lado sale toda esa plata para pagar el alumbrado público que todas las noches se te enciende en la puerta de tu casa. Bueno, lo mismo que está pasando en los municipios pasa en las provincias argentinas, no solamente en Río Negro, en todas las provincias. Hay provincias que tienen mejor ordenadas sus finanzas. Río Negro nunca fue una de ellas. Vos recordarás, durante el macrismo, la provincia de Río Negro tomó un endeudamiento en dólares monstruoso, el famoso Plan Castelo. ¿Cuántas veces me escucharon decir a mí que la peor idea que podía tener un gobernador era endeudarse en dólares? De hecho, yo era intendente y no tomé ese crédito. Hoy muchos de esos municipios, o la provincia misma, muchas de esas obras que se prometieron no están hechas y tenemos una deuda en dólares monstruosa. No todas las provincias están en la misma situación que Río Negro. Bueno, y eso también es un cuello, un nudo que es muy fuerte y que hay que sortear porque está en peligro, obviamente, el sueldo de todos los trabajadores del Estado de la provincia, ¿no?